Hola, buenos días, bienvenidos a vosotros que me escucháis a través de este podcast. Este podcast es el podcast de Marketing Internacional. El podcast este os es ofrecido por el profesor Jaime Manera Basa, que es quien nos habla y que trabaja y vive en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en España. Así que para todos aquellos que nos oís a través de este nuevo medio, un saludo, y hoy vamos a hablar de los productos de consumo en los mercados internacionales. Bueno, pues hoy os quería contar una serie de cuestiones relativas a lo que está sucediendo con los productos que nosotros pues habitualmente consumimos. Yo creo que si nosotros pues simplemente nos paramos a pensar en lo que llevamos puesto encima, nos daremos cuenta que la mayor parte de los productos pues son importados. Hay algunos, por supuesto, que se hacen en nuestro país o en su país, desde donde quiera que me esté escuchando usted, pero la verdad, lo cierto es que si ustedes simplemente analizan el bolígrafo que posiblemente tengan en sus manos o el volante del automóvil que estén conduciendo en este momento o cualquier otro objeto esté fabricado en un país que desde luego no es el suyo. Es curioso porque desde hace muchos años tenemos un surtido muy amplio de ofertas. El crecimiento de los mercados de consumo, lógicamente, está relacionado directamente con la mejora generalizada del nivel de vida que se ha experimentado en el mundo entero prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ese momento aparecen en el mercado muchos productos y, claro, lo que pasó después de la Guerra Mundial es que sencillamente la gente no tenía prácticamente de nada. Entonces, simplemente se tenían bienes pues para cubrir unas necesidades más bien de carácter básico. A partir de entonces, se han ido ofreciendo muchos productos hasta que realmente los mercados pues se han ido cubriendo. En el primer mundo, en el mundo, digamos, de corte occidental, se ha cubierto prácticamente para los consumidores la oferta de productos básicos. Y a medida que se fabrican más productos, nosotros realmente adquirimos todo aquello que necesitamos mejor y más rápidamente. Y el mercado, desde luego, está dispuesto a pagar por ellos porque satisfacen una serie de necesidades. ¿Se acuerdan ustedes de una cosa? Que los productos se compran porque la gente tiene unas necesidades que se manifiestan a través de unos deseos en unas demandas. Bueno, pues en estos momentos la demanda de los consumidores no hace más que crecer. Los productos de consumo los solemos asociar más bien con países de carácter desarrollado. La alimentación es una cuestión muy básica, la ropa. Todas estas cosas las hemos ido cubriendo y realmente en la sociedad occidental vivimos en un mundo que prácticamente tiene un poco cubiertos la mayor parte de estas cosas, con lo cual cuando ofreces productos deben de tener un valor alto para los consumidores. Lógicamente, el ciclo de vida de producto influye mucho en todo lo que comercializamos. Es decir, los productos tienen una duración que es de un número determinado de años y, lógicamente, esto influye en el consumo. Tenemos productos que duran relativamente poco, que son los productos que usamos pues, prácticamente a diario, como por ejemplo algunas cosas de comida que duran realmente poco porque entre otras cosas no las comemos, y que tienen una velocidad de rotación alta. Hay otros productos que tienen una velocidad de rotación más baja y todas estas dos cosas las tienen en cuenta los fabricantes a la hora de producirlos. Sin embargo, otra cosa muy distinta es el ciclo de vida de producto, que es, digamos, la vida que tiene un producto en cuanto a que el producto es introducido en el mercado, tiene una fase en la cual el producto va creciendo en el mercado, es decir, que aumenta su participación de mercado y, bueno, pues cada vez hay más consumidores que lo compran, durante este crecimiento, hasta que hay un punto, alcanza un punto el producto que alcanza una fase de madurez, que bueno, pues puede ser más o menos larga, en el cual bueno, pues se consume más o menos constantemente en el mercado, pero no crece la cuota de mercado. Y a partir de ahí, pues hay un determinado momento en el cual pues, el producto entra en fase de declive. ¿Qué es lo que sucede? Que hay productos pues que este ciclo lo tienen relativamente largo en el tiempo y bueno, pues dura mucho, como puede ser, por ejemplo, en el caso de una lavadora. Una lavadora es introducida en el mercado, pero suele durar bastante tiempo, pues igual dura un modelo pues 3 o 4 años. Sin embargo, lo que sucede es que a partir de un momento pues surge otro producto con otro diseño y otras características que sustituye al anterior. Hay otros productos que son muy cortos como de vida, como puede ser el caso de un juguete, que se propone básicamente para un consumo que se realiza puntualmente en 2 épocas del año, que básicamente son Navidades y la época en la cual después la gente compra juguetes que suele ser antes de las vacaciones de verano, y estos productos pues rápidamente desaparecen. Pues hay productos en los cuales lo que hacen los fabricantes es sencillamente añadirle características nuevas para tratar de prolongar su ciclo de vida. Es decir, pues por ejemplo, las televisiones planas actuales pues realmente tienen más definición que las antiguas, ¿eh? Y entonces hacen que el producto pues se siga vendiendo a lo largo del tiempo y que bueno, pues que se aumente el ciclo de vida del producto. También le podemos cambiar el diseño, las prestaciones y una serie de cosas. Es decir, que una cosa es el ciclo de vida del producto, que más o menos lo podemos manejar un poco a nuestro antojo e intentar, digamos, prolongarlo hasta cierto punto. Y otra cosa muy diferente, pues es el ciclo de vida de negocio de las cosas. Fíjense ustedes que realmente nosotros podemos jugar, en cierto modo, con el ciclo de vida del producto, revitalizando el mismo. Siempre y cuando no haya un producto sustitutivo que realmente ofrezca unas características que lo hagan mucho más deseables y que anulen por completo al producto anterior, ¿no? En el tema, por ejemplo, de las cremas de zapatos, pues antiguamente la gente se echaba un producto que era grasa de caballo, que sencillamente era una grasa de origen animal, que servía pues para que la piel del calzado se hidratase y pues que siguiese dando buenas prestaciones al consumidor. Sin embargo, este producto fue totalmente desplazado por las cremas de calzado actuales, los llamados betunes también, que lo que hacían es que además de nutrir la hidratación de la piel, lo que hacían es que le daban un cierto tinte y nos permitían disponer de un cierto brillo. Es decir, que prácticamente la grasa de caballo en el calzado se utiliza hoy día solamente de forma marginal. Todo esto, por supuesto, para la gente que se limpia los zapatos. Es decir, los productos tienen un ciclo de vida que, bueno, pues que queda en cierto modo delimitado por los productos sustitutivos. Cuando nosotros pensamos en el ámbito internacional, podríamos pensar que cuando termina el ciclo de vida de un producto en un mercado, pues se pasa a otro y que, bueno, pues que en ese mercado, si las condiciones, digamos, de desarrollo no son muy altas, pues ese producto se puede seguir vendiendo, porque sencillamente ha pasado el ciclo de vida de un mercado y comienza pues en otro. Hoy día eso no es posible porque en el mercado globalizado realmente no se trata como antes, que los mercados eran compartimentos estancos. Sin embargo, tampoco esto es totalmente cierto, ¿no? Hay algunos productos que, bueno, pues cuando se acaba su ciclo de vida se pasan a otro mercado y todavía pueden dar un cierto rendimiento si ese mercado todavía es un país en vías de desarrollo y ese producto es adecuado para ese país. Entonces, bueno, pues efectivamente sí que hasta cierto punto y con ciertas limitaciones, sí que se puede, digamos, presumir que los productos se pueden transferir entre mercados. Lo que pasa es que muy posiblemente van a necesitar una adaptación, y en muchos casos un diseño totalmente nuevo de producto que implica casi el rediseño del mismo. Por tanto, lo que es interesante conocer es que si nosotros no conocemos bien el mercado y las características de los consumidores, muy difícilmente vamos a poder hacer una adaptación del producto para los nuevos mercados. Bueno, hay en este sentido muchas opiniones, pero hay empresas, como puede ser por ejemplo la multinacional Nestlé, que ha decidido, por ejemplo, que su mercado principal son los mercados emergentes y han decidido fabricar productos especiales para estos mercados. Ellos tienen entre su cartera de productos, por ejemplo, un montón de sopas instantáneas. Pues estas sopas instantáneas las han tenido que adaptar, lógicamente, al gusto de los mercados de destino. Es decir, que hoy día en el mundo es muy difícil vender un producto, aunque lo lleves haciendo muchos años y lo metas en un mercado nuevo, si no le realizas una cierta adaptación. Por no hablar de que un producto de consumo es un ente físico que satisface al consumidor y que incluye un montón de cosas, como son colores, formas, funciones, ingredientes, envases, embalajes, servicios, olores, sabores, texturas y, sobre todo, garantías. En este último punto incidimos porque si no tenemos una garantía postventa, realmente es muy difícil comercializar el producto. Es importante que cuando nosotros pensamos en la producción de un producto internacional, pensemos que tenemos que hacer un repaso de una serie de cosas. Lo primero, lógicamente, es el producto básico, que es función, lógicamente, de la plataforma de diseño que tengamos. El producto básico es el que realmente ofrecemos y que nos resuelve una determinada necesidad. Bueno, en el caso del transporte podemos decir que podía tratarse de un coche, simplemente. Posteriormente, hay un producto que está por encima del producto básico, que es el producto envasado, que tiene un nombre de marca, un envase, una calidad, un precio, que es lo que llamamos el producto envasado, como les he comentado, y que corresponde, pues, en el caso de los coches, a un producto en el cual, pues, tiene unas características técnicas. Que yo sepa, Renault, por ejemplo, ofrece para un mismo modelo 5 carrocerías distintas y entre 3 y 5 motorizaciones, ¿no? Lo cual nos transformaría que un mismo producto lo tenemos en 25 posibilidades distintas. Por último, tenemos el tema de los servicios, que añadidos al producto incluye una serie de protecciones legales, los repuestos de piezas y partes y su servicio postventa, conjunto con mantenimiento y reparaciones, una garantía, una entrega. Entonces, sobre un producto básico que es simplemente un coche, resulta que nosotros le hemos añadido una serie de funciones. Pues eso, que el coche tiene unos sistemas para la prevención de los derrapes, para mejorar la frenada, aire acondicionado, climatización, un sistema con un radar para el control de la proximidad a los vehículos que se nos acercan, en fin, una serie de cuestiones. Y además le añadimos unos servicios añadidos que hacen que el producto, pues bueno, pues esté extendido a unas condiciones de garantía postventa, incluso puede ser que tengamos una financiación, etcétera. Es decir, que cuando nosotros hablamos de la comercialización internacional del producto, tenemos que tener en cuenta que hay que tener previstas que posteriormente va a haber que añadir una serie de cuestiones básicas al producto, que sin las cuales va a ser muy difícil su comercialización. Esta adaptación del producto al mercado local nos implica que en lugar de las medidas habituales que tiene una empresa para producir un producto, que es producir un producto genérico, tiene que realizar una adaptación al mercado teniendo en cuenta estos tres conceptos generales de producto. Por tanto, la adaptación del producto tiene que hacerse a tres niveles: al nivel del propio producto, al nivel del envasado y al nivel de los servicios. Es importante considerar qué hace falta también para que en el país de destino el producto se nos adopte. Es decir, que el producto sea, en primer lugar, conocido por la gente, que reconozcan que el conocimiento de ese producto les supone una ventaja y que lo vayan consumiendo. Hay muchos casos, como puede ser el de los geles de baño, en el cual la población no lo adopta porque dicen: ¿para qué me voy a comprar una cosa que es más cara si dispongo de una pastilla de jabón? Bueno, pues hay que hacerles ver que con los geles de baño, por ejemplo, está la posibilidad de tener un uso monodosis y que es mucho más higiénico que no una pastilla que pasa de una mano a otra. Entonces, cuanto mayor sean las diferencias culturales entre los países, probablemente mayor será la necesidad de una adaptación. Ojo, no confundan ustedes una adaptación de producto con una mayor complejidad del mismo. A veces la adaptación es tan tonta como ponerle unos colores diferentes al producto. Desde ese punto de vista, es importante que sepamos que para tener éxito en los mercados exteriores hay que contar con la innovación y la diferenciación de producto. ¿En qué consiste esto de la innovación y la diferenciación? Bueno, pues las empresas inventan cosas que luego deben de transformarse en un producto comercializable. Es distinta lo que es la investigación y desarrollo de productos a la innovación. Innovar es poner cosas nuevas en el mercado que añaden más valor a los productos. Tengan en cuenta que no necesariamente una empresa innovadora es la que más inventa. Podríamos hablarles de empresas como puedan ser Microsoft o puedan ser Apple en informática, que resulta que lo que hacen es comprar patentes en el mercado o incluso comprar otras empresas e incorporar como innovación esos productos a su propia empresa. Esto implica, por tanto, que lo importante sobre la innovación es ser capaz de hacer productos que sean comercializables en el mercado y que aporten un valor al consumidor cuando los adquiere, que supongan, lógicamente, una diferenciación real del producto, porque el consumidor va a percibirlo como un valor superior al que ofrecen productos de la competencia. A la hora de desarrollar y ejecutar una estrategia internacional de producto, por tanto, la empresa ha de considerar la innovación, puesto que puede necesitarla para desarrollar productos nuevos y, más probablemente, para hacer una modificación de los productos que quieren para poder conseguir unas capacidades competitivas en el mercado. Bueno, para conseguir esto, las empresas tienen varias estrategias. Una de las estrategias clásicas que tienen las empresas es unirse para conseguir innovación. De hecho, esto es el caso de lo que hacen empresas italianas, que se consorcian y varias empresas tienen una marca común. Por ejemplo, en el caso de las cocinas, de los muebles de cocina que equipan los hogares, hay marcas italianas que en realidad son un conjunto de empresas que produce distintas partes de los muebles. Por ejemplo, hay una especializada en hacer encimeras, otra va a hacer los muebles de las esquinas y los muebles que se cuelgan arriba. Otras pues hacen otro tipo de productos. Entre todas consiguen que haya una marca común con un diseño común y de esta manera, uniéndose, son más competitivas que si comercializasen productos por separado. Otra cuestión diferente es si las empresas se unen para crear una plataforma común de negocios también en un consorcio. Bueno, durante algunos años en el sector automovilístico pues se han unido las empresas Fiat, Saab y Lancia para tener piezas y partes comunes. En el pasado, por ejemplo, Volvo y Renault lo han hecho, después parece que lo dejaron. Y también otra posibilidad es que dentro de la propia empresa utilicemos partes y piezas comunes como una plataforma común para el desarrollo de nuevos productos, como ha hecho recientemente Renault con el producto de la marca Dacia, en el cual para fabricar un coche barato como es el Logan han utilizado piezas y partes que estaban ya desarrolladas para otros vehículos, ahorrando de este modo considerablemente en gastos de desarrollo y haciendo un producto que sea de una calidad probada y a un precio muchísimo más razonable. Otra estrategia que tenemos para innovar consiste en poner los acentos sobre cuestiones relativas a la producción del bien en cuestión, haciendo que los propios consumidores sean parte del proceso productivo. IKEA utiliza este diseño, haciendo que los consumidores al final tengan que realizar una parte bastante importante del montaje de los productos que comercializan, sobre todo los muebles. De ese modo, lo que consiguen es una ventaja competitiva, puesto que son capaces de ofrecer el producto a un precio muchísimo más barato que la competencia. Eso es lo que los anglosajones llaman prosumer, que es que el fabricante final también es el propio consumidor. Bueno, ¿es bueno ser líder tecnológico? Hombre, pues en principio, siempre y cuando ese liderazgo tecnológico tenga una base sólida y te reporte una ventaja competitiva sostenible en el tiempo, pues es fabuloso. De hecho, hay empresas que innovan por sistema y no necesariamente son empresas grandes. Pues aquí en España tenemos un montón de ejemplos de pequeñas empresas que constantemente hacen innovadores. Hay una empresa en Cataluña que hace unos productos fantásticos que se llama Posimat, que hace fabrica básicamente máquinas posicionadoras de botellas para cadenas de montaje. Esta gente produce máquinas nuevas cada relativamente poco tiempo, que cada vez tienen más capacidades y mejoran claramente la producción de productos que se incorporan a líneas de llenado. Por ejemplo, las fábricas de detergentes tienen unas botellas que son de forma irregular, bueno, tienen un asa en una parte y claro, pues estas botellas hay que posicionarlas de una determinada manera en la línea de llenado, pues porque son no simétricas y el llenado lo tiene que producir una máquina, digamos, apuntando directamente a la boca de la botella irregular. Bueno, pues esta gente tiene unas máquinas que hacen este trabajo, pero que además lo hacen bastante mejor que las de la competencia, a muchísima más velocidad y con una calidad realmente increíble de posicionada. Es una empresa muy innovadora que consigue unas ventas realmente muy buenas en los mercados exteriores. Y así sucesivamente. Es decir, hay empresas que están especializadas en pegamentos, que cada vez hacen pegamentos mejores para los productos. Y fíjense ustedes que con los pegamentos pasa un poco con lo mismo que con las pinturas. Están un poco presentes por todas partes en nuestra vida y aunque nosotros no somos muy conscientes, es algo que supone un producto muy presente. Por ejemplo, las encimeras de las cocinas llevan una superficie que puede ser de melamina o de madera o de cualquier otro material que está pegada sobre un tablero. Pero claro, si la cola esa no fuese resistente al calor, cuando ustedes retiran de la cocina un cazo muy caliente y lo colocan sobre la mesa, pues con una cola normal se despegaría. Sin embargo, las empresas innovadoras ofrecen pegamentos que no se despegan con el calor. Es decir, que el ser bueno tecnológicamente siempre te supone una ventaja competitiva. Hay algunos sectores en los cuales la lucha, la competición entre empresas es muy importante, donde esto debe ser realizado de una manera deliberada y consistente. Por ejemplo, las empresas de jabones constantemente hacen innovaciones sobre las fórmulas para proponer productos que cada vez sean superiores a los de la competencia. Es decir, les quiero decir que se da el caso de que hay algunos sectores que por narices, porque sí, como lo quieran ustedes expresar, tienen que realizar innovaciones de carácter constante. Es interesante, desde este punto de vista, comprender que si nosotros optamos por una estrategia de estandarización de productos, estamos haciendo una estrategia que va destinada precisamente a ahorrar costes. ¿Es bueno esto? Hombre, es fabuloso, porque cuanto más estandarices un producto, más generas unos ahorros de escala o economías de escala. Esto está más claro que el agua. Sin embargo, hay una consideración que hay que hacer sobre todo esto, y es que en la consolidación del mercado y la estandarización de productos, no todo es de color de rosa. A veces, los productos muy estandarizados lo tienen difícil para competir y son fácilmente imitables. En el mercado de los reproductores MP3 se han destacado claramente dos grandes bloques. Hay dos o tres marcas que claramente compiten por su nombre de marca y porque ofrecen al producto prestaciones añadidas, como puede ser el caso de Sony con sus Walkman o bien el caso de Apple con sus iPod, u otros. Y luego, pues hay un montón de imitadores que son empresas chinas que hacen reproductores de MP3 a bajo precio. Entonces, bueno, pues muy bien, nosotros podemos estandarizar un producto y comercializarlo, pero a veces la diferenciación no es evidente. Y las barreras de entrada a ese mercado pueden ser bajas, lo cual hace que nos copien con facilidad. Entonces, ¿por qué la gente se compra un producto y no otro? Ah, pues hay cuestiones adicionales, como la calidad de los productos, lo que duran, otras prestaciones que llevan incorporadas, etc. Por tanto, de todas estas cosas hay que intentar aprender una lección. Y es que dentro de la comercialización internacional de los productos, no solamente la innovación nos va a permitir tener una ventaja competitiva, sino posiblemente que hay que unirlas a saber comercializar el producto ofreciendo un valor superior, que esté presente en el canal de distribución, que la gente lo conozca, pero que tenga un margen suficiente como para que el producto sea viable. Recientemente en mi universidad apareció una marca de cerveza que venía de otro país. Esta empresa hizo una promoción y bueno, pues les ofrecía a los estudiantes una cerveza que estaba bien, a un precio adecuado. Y la cerveza duró lo que duró el stock en el bar de la facultad junto con, bueno, pues la promoción. Porque lo que les pasó a esta gente es que una vez terminado el esfuerzo publicitario, como se trata de un producto muy indiferenciado, el resto de las competencias nacionales simplemente siguieron en el mercado y los estudiantes siguieron comprando las marcas habituales. Por tanto, a veces, si el producto es indiferenciado y no hacemos un esfuerzo continuado, es muy difícil que tengamos éxito en los mercados. Las grandes empresas multinacionales lo que hacen es que básicamente tienen una gestión de productos que es una función de coordinación con poca influencia en la gestión de productos en los mercados individuales. De hecho, quienes son los encargados de los productos son los directores, que están en la central, en otro país, y que básicamente lo que hacen es que tratan de establecer estrategias de mercado, tanto regionales como globales, y también buscar nuevas ideas de producto, así como bueno, pues lanzar su desarrollo para conseguir que haya mucha información de los mercados globales. Lo que sucede es que esta estrategia de desarrollo de producto a nivel de empresa matriz, claro, se ve, digamos, bastante determinada porque muchas propuestas se hacen desde los mercados locales y se produce, digamos, un problema de gestión grande entre la empresa matriz y las empresas que están filiales en los mercados de destino. Las grandes multinacionales lo que hacen es centralizar la innovación de producto y las actividades de desarrollo de productos nuevos, que en fin, que en teoría está bien, pero esto a los mercados locales, a los mercados que están en los países distintos, la verdad es que le vuelve un poco locos. Es decir, que el problema de las empresas grandes es que como no tengan el punto de vista local muy bien implantado en su empresa, les es muy difícil gestionar las cosas. Bueno, ¿cómo resuelven todo esto? Pues con una óptica sencilla. Lo que hacen es tener a gente del mercado local en la empresa matriz, normalmente como directores de producto, y esto les da el punto de vista local. De todas maneras, esta estrategia da resultados hasta cierto punto, siendo difícil la digamos, creación de productos teniendo en cuenta el punto de vista local para empresas multinacionales grandes. Otra cosa es si se trata de una empresa pequeña, que pequeña o mediana me refiero, que tenga pocos mercados y entonces ahí sí es fácil el control. Una dimensión importante en todo esto a la hora de evaluar la adecuación de los productos a los nuevos mercados no es la determinación de la fase que atraviesa un producto en el ciclo de vida, sino entender cuál es la evolución de toda la categoría de productos similares. Entonces, bueno, hay normalmente un desarrollo de una categoría de productos que va, digamos, en el ciclo de vida de negocio, llegando a distintos países y finalmente desaparece. Es decir, hay un ciclo de negocio internacional que se desarrolla hasta que finalmente los productos desaparecen. los productos no son eternos, pero lo que tenemos que tratar es de que su ciclo de vida sea el mayor posible y que estén bien gestionados a nivel internacional. Les queremos decir, por tanto, en resumen de toda esta lección, que la innovación es un factor muy importante dentro de la internacionalización. Que la empresa innovadora lo tiene más fácil a la hora de desarrollar ventajas competitivas. Pero hombre, por mucho que innovemos, si no comercializamos bien el producto y este tiene unas ventajas claras para el consumidor en un mercado local, difícilmente vamos a poder tener éxito. Entonces, si nosotros tenemos un producto que claramente es un producto que tiene grandes ventajas y lo colocamos en un mercado local, si no tenemos promoción y distribución del producto a nivel local, es difícil que vayamos a tener éxito. La otra consideración es que, si bien esto es una condición importante para desarrollar productos nuevos, la innovación, si no lo tenemos, difícilmente vamos a poder desarrollar productos nuevos. La segunda cuestión que hemos abordado ha sido la dificultad que tienen las empresas grandes de coordinar el desarrollo de productos nuevos con mercados locales que pueden estar muy distantes. Es necesario siempre una adaptación del producto. ¿Pero hasta qué medida? Bueno, pues en la mínima necesaria para tener ventajas competitivas en el mercado local y ser capaces de tener ventajas competitivas. Siempre que podamos, es mucho mejor estandarizar el producto, porque esto nos da ventajas, pero como siempre hay que hacer una ligera adaptación. ¿De acuerdo? Bien, pues esto ha sido todo durante este podcast. Pues como siempre estaré presente en las ondas a través de internet y espero que les haya resultado de su interés. Muchas gracias, les ha hablado Jaime Manera de la Universidad Rey Juan Carlos en el Departamento de Economía de la Empresa del campus de Vicálvaro en Madrid, en España. Ha sido un placer estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias.